Bueno, buen día. Los saludamos desde acá, desde el hospital, desde la carpa central. Nos han informado pues, que viene una delegación del Resguardo Indígena de Corinto, zona norte, con unas actividades pedagógicas y muy culturales para los mingueros y mingueras quienes hacemos presencia en este espacio. Bueno, el equipo de comunicadores, Vientos de Comunicación, vamos a hacer un recorrido por donde se están realizando las actividades y acompáñenos. ¿Nos regala su nombre y autoridad de qué territorio? Mi nombre es Oneida Argenis Yatacue, soy autoridad SASGUE del territorio de Corinto. Bueno, ¿qué actividad estamos desarrollando y con qué objetivo? Bueno, nosotros vinimos a compartir como zona norte con las otras zonas que están acá en este punto de concentración. Estamos en compañía de los dos dinamizadores, tanto de las dos instituciones que están en el resguardo y que son de territorio indígena. Aquí hay de los colegios, hay de la primaria, hay docentes de semillas y hay dinamizadores de Nasayugüe. Ellos han venido a compartir, la intención es llevarnos también un recuerdo o llevar evidencias de lo que se está haciendo acá para compartirlo ahora al regreso con los niños de nuestras comunidades. ¿Su nombre y de qué territorio? Mi nombre es Vladimir Cocha López, soy de territorio del resguardo de Corinto, zona norte. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues en este momentico pues somos docentes, somos un grupo de docentes del territorio de Corinto. Desde esta semana hemos estado participando acá en la Minga activamente en el marco de la semana de formación en respecto al calendario CRIC, compartiendo con la comunidad, pero vinimos a hacer trabajo pedagógico, a hacer trabajo con los niños, a trabajo con los jóvenes. Lo estuvimos haciendo en el marco de la semana allá en donde está la zona norte, ¿no? Y en el hospital, y no nos habíamos desplazado aquí a esta zona. Entonces decidimos hoy venir a hacer el trabajo que hemos venido haciendo la semana aquí con la gente de aquí. Entonces pues estamos un poco ya mal de materiales porque no tenemos mucho, pero pues lo importante es dejarle un poco una enseñanza a la gente, a los jóvenes, para que pues digamos no se queden como haciendo nada en la minga y tengan la oportunidad también de aprender algunas cosas acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues. ¿Cuál es tu nombre? Jihan. Jihan, ¿qué estás haciendo? Dibujo de unas montañas y unos cambuches. Qué bueno que estés participando en esta actividad. ¿Qué quieres mostrar acá? Pues la naturaleza y cómo están luchando por la tierra para cuidar la madre tierra, salvarla de muchos peligros y protegerla. Hola compañera, ¿cómo está? Bien. ¿Cuál es su nombre? Heidi Soleini. ¿De qué territorio viene? De La María. Nave La María Sungurriarur, Neymunjibe Heidi Soleini Gan, Chivas. Yusra Purgunja, Amrika, Chilaparo, Wey, Kutiga, Purgunja, Amrika. Ay, un guapa y pay. ¿De La María? Bueno, ¿qué estás haciendo? Dibujo de la minga. ¿De la minga? ¿Y qué estás representando? Descríbanos lo que estás haciendo. Estoy dibujando ¿Qué tenemos acá? Nubes, sol, montañas, árboles, casas, ríos y siembras. Hola compañero, ¿cuál es tu nombre? Segji. ¿Segji? ¿De dónde vienes? Del Corinto. ¿De Corinto? ¿Y qué estás haciendo en ese dibujo? Pues dibujando a los indígenas y a Duque. ¿Por qué? Pues porque dice los nazas que venga Duque y él no quiere. Él dice que primero estape en la vía. Y ellos primero dije que vengan y después que, y si lo estapan. ¿Un mensaje que le quieran mandar al presidente Duque? Pues que venga y que negocie con los indígenas. ¿Por qué es importante que venga? Pues porque él tumbó unas leyes, entonces los indígenas quieren que, como es importante las leyes, entonces quiere que venga para decirle algo. A un debate político. Eso. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de la minga? Puedes ir a la Panamericana, mirar, eso. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? David. ¿De qué territorio vienes? De Honduras. Honduras, ¿dónde queda Honduras? Queda por allí. ¿Al norte? Al occidente. Al occidente, ah bueno, ¿de qué pueblo? ¿Ah? ¿De qué pueblo eres? De Los Quingos. ¿Cómo? De Los Quingos. Ah bueno, ¿qué estás haciendo? Dibujando. ¿Qué dibujas? Estoy dibujando las montañas, también la carretera y donde está taponada la vía. Ajá. ¿Por qué el fuego en el centro? Porque así está en el fogón en el centro, para calentar cuando, de noche. ¿Sí? ¿Por qué de color verde? Porque, digamos, color verde porque estas son las montañas, las que están aliadas con los indígenas para pelear. Ajá. ¿Qué hace todos los días en la minga? En la minga, pues, recorrer, ir para la Panamericana, hacer turnos. Hay veces, pues, integrarme por ahí en cualquier cosa para desaburrirme. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de la minga? Lo que más me ha gustado de la minga es ir para abajo a pelear. ¿A pelear? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué se tiene que pelear? Por los derechos. Sí. Exigiendo los derechos. Bueno, compañera, ¿de qué territorio vienen y qué actividad estamos realizando? Buenos días, pues vengo del territorio de Corinto, Resguardo Páez de Corinto, Cauca. Somos docentes de la institución Carmencita Cardona de Carrizales, de allá del territorio. Hoy estamos trabajando con los niños lo que es pintura, con vinilos, con... Ahí tenemos unos marcadores y que ellos traten de dibujar qué han vivenciado estos niños que hoy se encuentran aquí en la minga, para llevarnos a nuestro territorio y contarle a los niños que no han venido a la institución y hacer una socialización de lo que están viviendo los niños acá dentro de la minga. Con ellos también queremos explicarles con el trabajo que se está realizando acá, pues queremos también explicarle a los niños del territorio, decirles qué derechos están peleando fundamentales acá y cómo podemos nosotros también vivenciar la identidad en ellos, ¿no? Entonces, por eso queremos llevar como cositas hechas de los niños para poder explicarle a los otros, para poder que ellos puedan entender y comprender por qué situación de pronto nosotros como docentes esta semana no los acompañamos en la parte pues pedagógica que pues nos pide el Estado en el AOP, también para hacerles entender a los padres de que no acá no solo estamos solamente los docentes, sino que también hemos estado interactuando con adultos y con los niños también, no hemos dejado de lado el trabajo pedagógico como docentes, sino que también nos estamos articulando también en ese espacio también. El Chanasamajo Yunga. Anjis, nañejo, chambola loch que guayoyaka. ¿Qué hacen? Que induan yande. Ay, yo. ¿Qué humlonga? Tech me nañe. Guasio guatemaneja, coya, chavito no. Ajá, yo aquí, casa no es china. Ay, te, nañe. Nañe, nañe. Tech, naco, navita, nababi. Ay, yo naco, casa chanao, no can. Watch support no es te kwae ukase maya te jazz with no es ki ho changa tsai yak chi me yak chi chi ke na nya cha na tsenya kwes ki wet ya cha na nya te chi me es te ngwet ngwet ya ngwet ngwet ma ngwen cha pa na sa na ngwa pamba sa nyo cha fenza no ho ya ya ya go na sa cha ki ho cha na mi ama heuta na nye ha ke ma na nye cha este kuch bayat ma muet muet cha ya cha na nye kuchin tsu pa ma cha ya cha meno pua ha. Una invitación que quiera extender al territorio y a Colombia. Bueno, la invitación es de que sigamos apoyando la minga de una u otra manera, nos vinculemos de cualquier manera. Puede ser vinculándonos, acompañando a la comunidad acá, dándoles enseñanzas, conversando con la gente, socializando. Bueno, mil maneras de participar en la minga. Lo importante es que estemos aquí conscientes y sepamos que tenemos que seguir en resistencia y esos también son espacios para resistir. Bueno, muchas gracias. Bueno, bye bye.